Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches, un domingo más. Este verano biteliano. Inhumano. Verano biteliano. Cómo mola escuchar por la noche en la playa con este radiocassette que tengo yo, que es como este que llevan en las películas los negros estos de Harlem, que es enorme. Y me baño en el agua y oyendo a los Beatles, está chulo. Sí. Tú también vienes a veces. Yo voy a veces, sobre todo, más que nada, a ver esa reliquia que tienes. Sí. Es un magnetofón, ¿no? No es un radiocassette. No, es magnetofón. Y con mi perro, que por la noche no va la policía, porque si no tengo tan... Aunque el perro es muy pequeñito, solo pesa 60 kilos. Muy bienvenidos, como digo, también, y bien hallados a nuestros dos compañeros que ahora voy a presentar. Y un saludo especial, como siempre, a los taxistas valencianos que patrullan por la noche la ciudad más bonita del mundo. Y el que dude de que Valencia es la ciudad más bonita del mundo, pues no tiene nada más que mandar un mensaje al Facebook de Beatles.7 y debatirlo conmigo, que muy encantado. Me irán diciendo otras ciudades y decidiremos. Bueno, pues bienvenido el polifacético artista, deportista, todo lo que acaban, ista, menos taxista, los taxistas son especialistas. José Asunción, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con un poquito de calor aún por la noche, pero bien, bien. Muy bien, pues nada, bienvenido un domingo más y bienvenida, señorita Ata Gomis. Muchas gracias. Solo muchas gracias. Muchas gracias, estoy encantada de haber nacido, de estar aquí, sí. Del verano, de tener una casa con una bañera preciosa y tienes una buena ducha. Y tienes un en la terraza un platanero impresionante. Sí, de 3 metros. Pero el vendaval del miércoles se me llevó 2 hojas, ¿sabes? Sí, bueno, bien. Bueno, y en el control tenemos como siempre a David García, que hoy nos ha preparado un fondo musical de un amigo suyo, debe ser, porque no es ningún nombre raro así de pronunciar ni nada de esto. Se llama Daniel García. Daniel García es el fondo musical, no lo conocemos. Luego nos explicará David quién es Daniel García, de qué pueblo es, si es de Valencia, de Sedaví o de algún sitio así. Bueno, pues empezamos con la época esa que más me gusta de los Beatles, que es la primera época, con Baby It's You. It's not the way you smile that touched my heart. It's not the way you kiss that tears me apart. Oh, many, many, many nights go by. I sit alone at home and I cry over you. What can I do? Can't help myself. 'Cause baby, it's you. Baby, it's you. Sha la la la la la la. Sha la la la la. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. Sha la la la la. They say you never, never, never, ever been true. Cheat, cheat. Oh, it doesn't matter what they say. Gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Oh, don't want nobody, nobody. 'Cause baby, it's you. Sha la la la la la la. Baby, it's you. Oh, it doesn't matter it's true. Baby, it's you. Baby, it's you. Don't leave me all alone. Bueno, Daniel García, que no es familia de David García, como habéis visto, hace una mezcla. Esto está súper chulo, ¿eh? Una mezcla. ¿Bailas, Ramiro? Sí, bailo. Ahora, sí. Luego cuando termine el programa, tienes nos vamos que mover a ir la piernecilla y ya sabes a la playa. Bueno, mezcla canciones de los Beatles con ritmo de tango. Esto está súper chulo, ¿eh? Sí, sí. Daniel García. Ya nos llevaremos también una cinta de él para ahora, luego, cuando nos vayamos a la playa. Después que termine el programa, además de escuchar la Vía Láctea, también escucharemos un poquito de esto. Vamos a seguir, si te parece bien, señorita Ata. Bueno, voy a dar una noticia que no tiene nada que ver, pero como los amantes de los Beatles es gente tan chula, son tan fenomenales, la mayoría tienen perros, tienen gatos, tienen loros, tienen pajaritos, como Paul McCartney, y además los Beatles tienen muchas canciones dedicadas a animales, piggies, a los cerditos. Marta Maydee era la perra de Paul McCartney, un perro labrador. Pues en la 97.7, a través de un programa muy conocido por Ata Gómez, se llama Mis Queridos Animales, como digo, la 97.7, junto con el diario Levante y con la edición digital del diario Levante, han organizado un concurso de mascotas, un concurso fotográfico de mascotas, y todos los amantes de los Beatles pueden mandar también una foto. Solo es necesario tener una mascota. Tener una mascota. No es preciso ser amante de los Beatles, pero bueno, si ponen ahí algo, pues se les considerará un plus añadido. Y todo esto lo organiza Mascocotas, que es una tienda muy chula de animales, de un amigo mío, por eso lo digo. Bueno, pues vamos a seguir con aquella época de los Beatles que me encanta, la primera época, las otras también, pero esta, una canción, además es muy chulo. El título en español dice: hay un lugar... En el Perelló hay un lugar, una playa fantástica. There's a place. There is a place where I can go when I feel low, when I feel blue, and it's my mind, and there's no La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. ¡Wow! Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini en Gasa y conduce tu Mini. Prueba un Mini.com. Esta es la sintonía de Me ha gustado tanto esto de Daniel García que estaba esperando que David pusiera otra entrada, pero no me ha alegrado mucho por la sintonía de las... Es la antigua sintonía de las efemérides del señor Contel, que te la ha prestado, mm-hmm, porque eres tú, porque es un legado, yo preciado. Las efemérides a mí no me hubiera dejado, hubiera dicho, cambia de sintonía. Pero he dicho, si es para ATA, sí. Vale. Las historiatas de ATA. ¿Lo quieres presentar tú, Asunción? Las historiatas de ATA. Como la misma palabra indica. Sí, sí. Es que tú lo haces, te haces mejor, Ramiro. ¿Verdad? Sí, sí, le das el puntito que... Bueno, te falta. Gracias, Asunción. Te voy a contar, ya que hace tanto calor y estamos en pleno verano, pues vamos a hablar del verano. Del verano de 2000. Paul y Heather se van de Islandia hacia Londres desde el aeropuerto de Reykjavik. Cuando se marchan, Paul rechaza cualquier posibilidad de una entrevista con la prensa. Pero es visto hablando con Eiríkur Einarsson. Diréis, ¿y quién es esa? Pues una miembro del club de fans islandés de los Beatles, que decía, sí, hemos esperado durante mucho tiempo para que Paul McCartney venga a nuestro país. Y con optimismo añade, queremos que él toque en un festival de los Beatles este otoño. Corría ya el año 2000, iba a ser un poquito difícil, pero sí que podemos oír, no hablando del verano, no hablando del otoño, que fue cuando ocurrió esa anécdota. Una canción que habla del verano. Una canción que habla del verano. Chico, pues sí, ¿no? ¿Sabes lo que hubiera? Yo tenía un amigo que era un genio, nos enseñó muchísimo, que era cantante, era un artista completo, se llamaba Juan Piedra. Y cuando has dicho el nombre este, Eiríkur Einarsson, sí, te has dicho, no sé quién es este, él lo hubiera dicho seguro. Ese no fue el que quedó el segundo en la Vuelta Ciclista a Francia en el año 2003. Siempre decía eso. Cuando sonaba un nombre que no sonaba, creo que quedó el segundo en la Vuelta Ciclista a Francia de hace varios años. Pues no, vamos a escuchar Summertime de Paul McCartney. Por Paul McCartney. Por Paul McCartney, exactamente. The fish are jumping and the garden is high. Oh, oh, yeah. You daddy's rich and your mama's good looking. Hush, little baby, don't you cry. Gonna be money. Oh, you're gonna rise up singing. Rise up, Oye, me encanta el Daniel García, argentino. Este argentino, pues qué va a elegir, Beatles argentinos. Sí. El tango. Oye, esta historieta que vas a contar me mola mucho porque aquí los Beatles tocaron en un cabaret de striptease, ¿sí? Y yo en mi época de guitarrista bohemio, sí, toqué durante bastante tiempo en un topless. Tenía también su gracia. Lo pasaste bien. Lo pasé muy bien. Mejor que cuando canté en la Plaza de Toros. Sí. Esta historia es interesante porque en aquel entonces estaban sin batería y Paul estaba en la batería, así que paso a contar, a leer, ¿no? La historia. Bueno, sin batería, The Silver Beatles, como aún solían llamarse, fueron relegados a tocar en un club de striptease. A principios del verano, William y su amigo Lord Woodbine abrieron un club de striptease de manera ilegal en el Upper Parliament Street llamado New Cabaret Artist Club, o sea, que era de striptease, pero el arte primaba. Este le ofreció al grupo 10 chelines para que tocaran para una stripper llamada Janice. Paul cuenta, John, George, Stu y yo solíamos tocar en el club de striptease del Upper Parliament Street respaldando a una stripper llamada Janice. Para ese entonces llevábamos unas chaquetas ajustadas de color lila o púrpura, no recuerdo bien. Bueno, así que tocábamos detrás de ella, por lo que naturalmente la veíamos. La audiencia la veía, todo el mundo la miraba, era algo muy normal. Al final del acto ella se giraba y, bueno, todos éramos muy jóvenes y nunca habíamos visto algo así, así que nos ruborizábamos. Cuatro chicos con las caras completamente rojas. Janice, en una oportunidad, nos trajo cientos de partituras musicales para que se las interpretáramos. Les llevó Beethoven, ¿qué te parece, Ramiro? La chica pues tenía una, decía, vale, aquí me desnudo, pero tengo un nivel cultural. Vamos a ver, aquí pongo a Beethoven para que se sepa que lo que van a ver pues tiene peso. Entonces, pues estos les dijeron, ¿por qué no tocamos Moonglow o September Song, que eran pues canciones pues más normales, más modernas. A lo mejor ellos no leían partituras de música. Pues vete a saber. O tocaban Ramrod, propusieron. Así que eso es lo que hacíamos. De todas formas, parecía estar igualmente satisfecha. El club de striptease no fue un capítulo importante en nuestras vidas, pero sí algo interesante. Yo creo que estaría bien poner uno de esos temas que ellos habitualmente convencieron a la stripper para tocar. Me alegro que hayas elegido a Rod Stewart, porque contamos antes de que vinieras tú al programa una historia muy chula. ¿Ah, sí? Porque Paul, en una ocasión, no recuerdo cómo fue, pero un programa de una entrevista que le estaban haciendo, él había escrito una canción para alguien, yo no me acuerdo muy bien para quién era. Y él dijo, fue a tocar con alguien. Y él dice, a mí si un amigo me llama y me pide un favor, pues yo normalmente pues lo hago. Y dice, es como si Rod Stewart me llamara y me pidiera que le hiciera una canción, pues yo se la haría. Y el manager de Rod Stewart, que estaba escuchando la entrevista a la mañana siguiente, el Rod Stewart le llamó a Paul y le dijo, Paul, escuché lo de ayer en la entrevista que te hicieron, así que ponte las pilas y hazme la canción, y se la hizo. Yo no me acuerdo de qué canción es, pero David, lo que pasa es que está fónico completamente y no lo puede decir, pero él seguro que lo sabe. Entre tanto, mientras seguimos escuchando este tango a ritmo de Beatles, vamos a escuchar Rod Stewart en Moon Club. There must have been moon glow way up in the blue. It must have been moon glow that led me straight to you. I still hear you saying, dear one, hold me fast. And I start to pray, oh Lord, please let this last. We seem to float right to the air. Heavenly song seem to come from everywhere. And now when there's moon glow way up in the blue, I'll always remember moon glow gave me you. That moon glow gave me you. From everywhere, and now in this moon glow, way up in the blue, I'll always remember that moon glow gave me you. That moon glow gave me you. Charles Sandgren, what a trumpet player you are, my friend. Me espero a que entre el ritmo del tango. Voy a disfrutar el... Ahora te imaginas al Pacino en la película esta que está ciego y sale bailando el tango, ¿eh? Personalidad. Bueno, continúa, Tilla. Julio de 1971, seguimos en pleno verano. George y Patty asisten al concierto de Leon Russell en el foro Inglewood en Record Plant en Nueva York. Trabajando con Phil Spector y Alan Klein. ¿Con Phil Spector? Sí. Yo a Phil Spector lo conozco por un gran amigo mío que se llama Emilio, que yo no sabía quién era y me contó toda su vida. Y el Phil Spector deberíamos, hablaremos un día con Emilio para que nos prepare toda la información. Perfecto. Porque es un tío muy culto y se sabe toda la historia de Phil Spector, que está, ya como sabéis, guardado. ¿Qué? Guardado. Vale, como Phil Spector. Bueno, pues decíamos eso, que trabajando con Phil Spector y Alan Klein, John termina It's So Hard, I Don't Want to Be a Soldier y How Do You Sleep. Junto a ellos en la sesión está el legendario saxofonista Kim Curtis, que será asesinado en una pelea en la calle justo 6 semanas más tarde. Estas grabaciones finales para Imagine también son mezcladas en sonido cuadrafónico. ¿Qué vamos a escuchar, Ramiro? Después de escuchamos la canción esta así, del soldado. ¿Qué quiere decir? Tradúcenos, I don't want to be a soldier. No quiero ser un soldado. No quiero ser un soldado, sí. Viva la época. Tiene una connotación de algo. Esta canción la tenía yo preparada en un programa pasado. Uh-huh. Y luego creo pues imagínate, que, qué connotación. Está... Yo no quiero ser un soldado. Eso me recuerda, tengo que contar una historia. Dime. En Mis queridos animales, viene un poco al caso. No del todo, pero viene un poco al caso. No tiene nada que ver, ¿no? Es que dices, debe tener alguna connotación el significado de no quiero ser un soldado. No lo pillas, ¿no? No. Sí, sí, totalmente. Vale. Pero me recuerda, yo tenía un amigo que su novia, una chica con la que salió 4 días y él estaba, se enamoró locamente, le decía, mira, yo... Ella, pues, parece ser que no quería seguir. Entonces vino un día a mí y me dijo él, es que he estado hablando con ella, me ha dicho que quería hablar conmigo. Y digo, ¿qué te ha dicho? Dice, me ha dicho, mira, olvídate de mí, no me llames más. Piensa que no me has conocido nunca y tira mi teléfono. ¿Y tú qué crees que quiere decirme con eso? Era evidente. Pues un poco lo mismo. Sí. Bueno, I don't want to be a soldier. La escuchamos, pues, la escuchamos. Vamos. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo, totalmente equipado por 9.900 euros, mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen, en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. La canción anterior la hemos fundido porque, claro, en el vídeo, el trozo ese que están ahí, venga, sale la innombrable haciendo tonterías en el escenario. Entonces hemos querido tener un detalle con David García por habernos presentado su primo Daniel García, que esto del tango me vuelve loco. Bueno, pues él no quería ser un soldado y Asunción tampoco un soldado al uso, pero un soldado del amor, sí. Soldado del amor, con la canción que cantaba la chica esta rubita ahí cuando la estropeó. Marta Sánchez, ya lo sé. Hubo una temporada que era el icono erótico de España. Cuando salió en Interview desnudita, me compré 15 o 20 interviews por si con el tiempo. Para que hubiera por toda la casa. ¿No? Se estropeaban, sí, porque me pillaba a lo mejor en el salón, no tenía. Luego creo que es un poco así. Bueno, vamos a hablar de los Beatles, ¿no? Mira el momento mágico de la noche. Algún día te presentará a Tagomis porque tiene mucha gracia para esto del teatro, que ya fue, es actriz también, sí, no sí. Como yo que soy simplemente un clown, un pequeño payaso. Esta música está muy bien para presentar. Esta será la sintonía. Hoy será la sintonía. Se convierte en la 97.7 en un pequeño teatro y en el escenario, con sus cortinas verdes, como el color de la 97.7, y unos lazos de color granate que ha hecho la propia Ata con sus propias manos. ¿Verde granate? Sí. El escenario quieto con un foco de luz blanca, el micrófono allí, y aparece el soldado del amor, José Asunción, para recitarnos una bella canción de los Beatles en este idioma que nosotros hablamos mejor, que es el español cristiano. Con todos ustedes, José Asunción. ¿Qué canción nos vas a deleitar esta noche? Pues esta noche deleitaré, recitaré e interpretaré la canción No me verás. No te veré. Pues nada, tuyo es el micrófono. Cuando te llamo, comunicas. Ya estoy harto. No seas cría. Hemos perdido un tiempo que nos costó tanto encontrar. Voy a volverme loco. Si no quieres verme, no me verás. No sé por qué quieres esconderte, pero no puedo hablar contigo. Tengo las manos atadas. No quiero quedarme. No tengo mucho que decir. Pero puedes darme la vuelta y no me verás. Día tras día, te niegas a escucharme. No me importaría saber en qué he fallado, aunque sean pocos los días, están llenos de lágrimas. Y desde que te perdí, parecen años. You Mi psicoanalista dice que debo viajar. Pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa, en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Esta noche vamos a bailar esta música a la orilla del mar. Esta noche, dentro de un ratito, cuando terminemos. Bajo la luna. Vamos. 4 de julio de 1990. Comienza la etapa final de la gira de Paul por Estados Unidos. En el concierto, en el estadio de Robert F. Kennedy de Washington, frente a una audiencia calculada en 56.000 personas, Paul sustituye el Lennon Medley con una interpretación de Verde, en el honor del 214 cumpleaños de la nación. ¿Qué escuchamos, Ramiro? Verde y cumpleaños en honor de la nación. For anybody in the audience who's got a birthday today, happy birthday to you. Esta canción, si no estuviera ya totalmente enamorado, sería capaz de enamorarme de nuevo. No extraña. ¿Eh? ¿Tú también? ¿Tú también? Pues te puedes enamorar hasta de un móvil con este tema. Con este móvil tan chulo que tienes, estás enamorada de tu móvil. Vamos, de una manzana. Verano de 1966. Volviendo de una gira, los Beatles fueron a Nueva Delhi, en la India, donde esperaban tomarse un plácido descanso de 3 días en total paz. Creía que ibas a decir, donde pensaba tomarse un plato de paella, lo has dicho con un, una serie de arroz basmati. De arroz va la cosa. Desafortunadamente, 600 fans los estaban esperando en el aeropuerto cuando aterrizaron y su hotel pronto se vio asediado. Se las arreglaron para escabullirse del hotel e ir a hacer algunas compras y pasear aún así. Todos compraron instrumentos hindúes, como no. Además les gustaba mucho todo ese tipo de escalas extrañas. Por eso has elegido esta hindú. Canción de Across the Universe, que es tiene que al principio unos unas connotaciones todo, ¿no? Así como World indias. Music. Pero indias, pero no de los indios de los vaqueros, de la India, de la propia ellos India. Se dejaron influenciar por toda su cultura, sí, pues, y su filosofía. Vamos a escuchar Across the Universe, que también la escucharemos esta noche en la playa. Nos vamos a quedar toda la noche en la playa. Porque el lunes este va a ser el mejor lunes del mundo, porque no vamos a ir a trabajar. Pero va a ser una pelada de clase, los novillos. Escuchemos Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million. They call me on and on across the universe. Haunt me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blinded as they make their way across the universe. Jackaroo Dave. Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 cuerdas. Espera, espera. Debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini Engasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Tiene gracia, esta sintonía que le hemos preparado a José Asunción para el tema de Cover Beatles. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a David que me haya puesto este micrófono tan sensible, porque me hace una voz muy chula, y me lo ha puesto porque él sabe que yo también soy muy sensible. Igual me llevo el micrófono esta noche a la playa también. Hacemos pareja. Me hace un gesto así con el dedito. No. Yo me llevaré los altavoces y así hacemos el dúo. Sí. Bueno, pues mira, no sé si será porque en mi barrio vive Rapel y a lo mejor algo se me ha contagiado de adivinar el futuro, pero cuando yo era muy pequeño, los Beatles me encantaban, pensé, digo, algún día cuando sea un poco más mayor a lo mejor hago un programa de Beatles y habrá una sección que se llamará Cover Beatles y tal vez habrá un chico que se llamará José Asunción que la hará, y compuse la melodía esta. Y luego, Vicisitudes de la Vida, se parece mucho a Lady Madonna, claro. Yo no me puedo enfrentar a nivel de autores con los Beatles ni nada de eso. Y entonces, simplemente, hasta que me denuncien y nos prohíban, vamos a cantar una vez más la sintonía de Cover Beatles. Cover Beatles, Asunción, esta es tu sección. No, tú ahora decías, con todos ustedes, José Asunción. Fuerte aplauso. Muchas gracias por la sintonía. Ensayaremos un poquito más, pero la idea está bien. Gracias. Me alegro. Buenas noches. Hoy vamos a volver a cruzar el charco. Si hace unas semanas escuchamos al grupo argentino Super Ratones, hoy le toca el turno al grupo uruguayo Estereotipos y su versión del tema I Saw Her Standing There. 1, 2, 3. Y continuamos con Chris Cornell y la versión que hace del tema A Day in the Life. Change. Terminamos la sección con otra versión de un gran tema como es Come Together de la mano de Soundgarden. Estupenda esta sección de cover Beatles con estas versiones tan chulas, aunque hay gente que echa muy poca, ¿no? Pero que echa de menos Beatles en salsa. ¿Ah, sí? Sí. Y nos mandan miles de mensajes, miles de millones de mensajes, como el anuncio este de la cerveza, que se les acabaron y ahora han hecho para este año no sé cuánta cerveza. Bueno, pues para estos multitud de gente que echa de menos el Asunción salsero, y al David Salsero, que también era el que nos subvencionaba el material, para que lo sepa todo el mundo. Pues vamos a poner una canción del tributo verde de los Beatles, pero una canción especial. Yo hablaré poco y así la podréis escuchar y darle la bienvenida al programa este fenomenal que viene después de nosotros, que se llama Vía Láctea. ¿Cómo se llama este chico? Ah, lo sabía, pero quería que lo dijeras tú. Boro Contreras. Muy bien. Ah, no, no te he oído, no te he oído. Ha sido una confusión. Vale. Pues vamos a escuchar la canción esta de Cuando llora mi guitarra, de George Harrison. Nos despedimos. José Asunción, ha sido un placer. Igualmente, muy buenas noches. Ata Gómez. Dulces sueños. Dulces sueños, nos vamos a la playa. David García. Buenas noches. Y Daniel García, tu primo, de los fondos musicales más chulos que has puesto en el programa de tu vida, que es Beatles.7. Hasta el domingo próximo. Un fuerte abrazo a todos. Gently weeps with a we mistake, we must you live learning. Still, my guitar gently weeps.